¿Cómo anda todo por allá? Todo bien, Pedro, ¿vos? Bien, bien, bien, sí. Bien, bien, todo bien. Sí, un momento deportivo muy interesante para conversar, porque por un lado hay definiciones deportivas, ¿no? Tenemos el último fin de semana del fulbito nuestro de cada fin de semana, en este fin de semana que viene, con los Sí. equipos de La Plata involucrados, con Boca y River también involucrados. Buscando su clasificación. El único de los cuatro equipos mencionados que no busca clasificación es Gimnasia, que bueno, de todas maneras tiene novedades porque se está debatiendo en este momento la continuidad o no continuidad, que seguramente sea no continuidad, de su entrenador, Leonardo Carol Madelón, después de que el año pasado lo salvara del descenso, pero bueno, después de un año también de un semestre Bastante donde irregular, no ¿no? consiguió, sí, no consiguió pase a la segunda fase de esta Copa de la Liga, a los cuartos de final, y fue sobre todo, sí, creo que en un torneo que dio oportunidades para todos los equipos, Gimnasia nunca pareció alcanzar a tener aspiraciones por esa irregularidad, ¿no? Que mencionabas un poco en el juego, un poco en el plantel, ¿no? Que quizás faltaron algunos nombres. Bueno, en definitiva, como siempre ocurre en el fútbol, ya se está hablando de cortarle la cabeza al entrenador. Es probable que de todas maneras, por supuesto, dirija su último partido de esta Copa de la Liga y después sí, Gimnasia y Madelón separen sus caminos. Asunto Estudiantes, en separado. cambio, sí intentará pasar a cuartos de final de Copa de la Liga, pero lo tiene muy complicado. Depende de sí mismo, pero con una serie de no, a partir de una serie de triunfos que se le van a complicar porque tiene, digamos, uno, dos, tres partidos en 7 días. No juega mañana por Copa Libertadores con The Strongest está aquí en la Sí. otra, y después juega el viernes de nuevo, convoca los 63 minutos que quedan, ¿no? del partido que todos recuerdan, donde Altamirano, Javier Altamirano, el jugador chileno, sufrió una lesión en su cabeza, y bueno, fue un momento muy traumático, suspendió el partido. Los 63 minutos restantes se juegan el viernes a las 20 horas. Además, con muchísimo juego, porque los dos, digamos, Boca está cuarto, creo, si no me equivoco, Estudiantes está sexto y pasan los primeros cuartos, los primeros cuatro. Así que Claro, 63 minutos con mucho en juego. ahí va a estar picante y después le queda también Lanús, que es otro rival directo, y de eso tiene que sumar como 4 puntos. Si hay algo que, nada, por ahí no sé cuán unánime es, pero este reclamo al Chiqui Tapia de la poca transparencia de algunos torneos, de lo cachivache a veces que se vuelve el formato del fútbol argentino, siempre termina, por lo menos este formato de la Copa de la Liga, en las últimas fechas volviéndose interesante porque están todos ahí, todos bastante regulares y concentraditos en pocos puntos. Sí, o sea, el torneo argentino siempre fue atractivo. Yo creo que hay una cuestión, digamos, más bien que tiene que ver con la coyuntura grande de Argentina, con la coyuntura económica, que es lo que está empobreciendo al fútbol argentino, por lo menos en términos de jugadores directamente, ¿no? Se van muy jóvenes, se van antes de alcanzar su máximo potencial, se van a cualquier lado, porque en cualquier lado pagan mejor que Argentina, entonces necesariamente eso empeora la calidad del espectáculo, de la contienda deportiva. Ahora, después están las colaboraciones que hacemos nosotros para empobrecer el espectáculo, y creo que un torneo de 30 equipos, con partidos todo el tiempo, con 21 tipos que se lesionaron los ligamentos cruzados, bueno, te está diciendo algo, ¿no? Digo, más allá de que sea interesantísimo, lo mismo Sí, la sí. fecha de los clásicos, ¿no? Son buenísimos, pero digo, quizás son algunas ideas positivas en un marco que es verdaderamente muy negativo. Digo, la Copa de la Liga está bien pensada, pero porque tenés una primera división con 30 equipos, con equipos Claro. de muy poca competitividad, con, bueno, además con equipos ascendidos a dedo, ¿no? Digamos, la ampliación eterna de los equipos consiguió el ascenso de Barracas, que hoy por hoy es un candidato al título, y Sí. consiguió también el ascenso de Riestra, equipos de muy sospechosos ascensos y ligados a altos dirigentes del fútbol argentino. Barracas, por supuesto, es el club de Chiqui Tapia. Entonces, bueno, está bien, sí, hay cosas, por supuesto, muy interesantes del fútbol argentino, siempre las va a haber. Es el país de los campeones del mundo vigentes. Claro. Es un semillero, algunos dirían milagroso, pero la verdad es que los 40 millones de personas que vivimos acá siempre tuvimos algún tipo de contacto con la pelota, entonces tampoco es tan milagroso que salgan jugadores. Ahora, ¿qué se está haciendo para proteger eso? Bueno, ahí la discusión es más grande. Y es interesante esta discusión en el marco de otras novedades que hubo también este fin de semana relacionadas a el cambio de presidente en Estudiantes. Resumió Verón, y en los días previos a su asunción planteó un modelo que él llama mixto. No sociedades anónimas, pero tampoco el actual modelo, que algunos dicen es una tercera vía, digamos, entre sociedades anónimas y el modelo Chiquitapia, ¿no? Recontra polémico, recontra abierto a debate, sobre todo en el momento en el que lo plantea, donde por supuesto hay como asociaciones civiles desde el Poder Ejecutivo que busca convertirlos directamente en sociedades anónimas. Lo cierto es que Verón en la asamblea del sábado planteó que en realidad era una idea, pero que no había nada concreto y por lo tanto no se conocen las condiciones de ese potencial proyecto mixto, ¿no? No se sabe qué sería. Claro, ¿cómo además sería? ¿Que salgo con una pancarta a la cancha que diga Supermercados Tito? Es lo mismo que hay ahora, digamos, es lo mismo que hay ahora, a modo de sponsoreo. Claro, ¿cómo? El financiamiento privado de algunos aspectos de las vidas deportivas de los clubes es algo que también pasa, incluso en el propio Estudiantes, la construcción del estadio nuevo ahí en 1 y 57, también reunió inversiones privadas, que todavía hay algunos acuerdos, hay algunos contratos. Por eso también es llamativa esta tercera vía anunciada de forma tan pomposa también. Por lo menos da eso, que decías vos, margen para el debate en medio de nada, de esta avanzada también del gobierno de Milei y de la figura de Daniel Scioli como secretario de Deportes en pos de el desembarco de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino. Exactamente, sí, el debate lo vamos a poder dar finalmente cuando se presente un proyecto, si se presente un proyecto de capitales mixtos como el que propuso Verón. Lo que uno razona es que si fue anunciado como algo distinto, no es un mero sponsoreo, entonces es algo distinto. Digo, vos mencionabas las construcciones concesionadas en la cancha de Estudiantes, ¿no? El restaurante, el gimnasio, las plateas las maneja Experiencia Fútbol. Son espacios que son del club, pero que están concesionados por 10 años, es decir, durante 10 años no pertenecen al club. Quedan 5 de esa concesión. Pero bueno, eso es un trato, ¿no? Con los recursos del club y con los objetivos que había, se llegó a estos acuerdos. Se pueden discutir, pero es un recurso que utilizó el club en su momento, avalado por los socios, y que digo, uno va, por ejemplo, al club de Bertón en La Plata, bueno, el restaurante está tercerizado, ¿no? Atenas, lo mismo, ¿no? Tienen espacios tercerizados, concesionados. Eso es bastante común. Si se anuncia como algo distinto, bueno, habrá que ver cuáles son las condiciones de lo distinto. Es muy distinto que venga un jeque árabe que ponga 100 millones de dólares, pero que se lleve el 50% de las futuras ventas del club, que algo más blando, ¿no? Una inversión más blanda. Ahí, por eso, hasta que no haya proyecto, no hay condiciones. Hasta que no haya condiciones, no hay un debate real posible. Entiendo, y conociendo también la interna de Estudiantes, entiendo que no se trata para nada de un modelo de sociedades anónimas. Es decir, que el objetivo no es que el club no sea de los socios, que el objetivo no es que el club deje de pertenecer a los socios y pase a manos privadas. Creo que Verón sabe que no hay quórum para eso de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, lo que está planteando es otra cosa. ¿Qué otra cosa? No lo sabemos. Es cierto, como yo mismo decía, que quizás no sea el mejor momento para estar planteando estas ideas. Hoy pareciera que hay que poner la energía en resistir un nuevo embate privatizador en el deporte, y tengamos en cuenta que, digamos, en la Secretaría de Scioli, que es la Secretaría de Ambiente, Turismo y Deporte, hay un montón de cosas urgentes por hacer. Scioli era el gobernador de la provincia cuando La Plata se inundó, por ejemplo. No hay ninguna noticia de medidas que se vayan a tomar a partir de los de las distintas de la escalada de las tormentas a partir del calentamiento climático. Sin embargo, Scioli tuvo tiempo en ese momento, ¿no? Ahora en el presente, de salir varias veces a hablar a favor de las sociedades anónimas deportivas. Es evidentemente lo único que le interesa hoy en día al Poder Ejecutivo, es esa privatización de los clubes, y también, en una segunda instancia quizás, la venta del predio del Senar, que le está impulsando el subsecretario de Deportes, que es el exintendente de la Ciudad de La Plata, Julio Garro, que está diciendo que el Senar, ¿no? El Senar es el predio donde entrenan los deportistas de alto rendimiento de cara a París. Bueno, está diciendo ya, su primer video en redes sociales desde que asumió es un video mostrando que en el Senar hay moho, ¿no? Hay instalaciones que están rotas, que las hay, pero bueno, el Senar funcionó siempre bien a pesar de que hay mucho por mejorar. Obviamente lo muestra no para plantear que hay que mejorarlo, sino para plantear que hay que venderlo y mudarse a Villa Soldati, que es el predio que se construyó para los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018. El predio de Villa Soldati tiene un valor casi nulo para la ciudad inmobiliario, ¿no? Porque estamos hablando de especulación inmobiliaria. El predio del Senar está ubicado en pleno Núñez y de hecho ya se vendió el Tiro Federal, que estaba atrás del Senar, y ya están construyendo allí torres. O sea, la idea es vender el Senar, hacer torres. ¿Quién construyó las torres que están atrás del Senar en el Tiro Federal? El Grupo W, que pertenece a Gerardo Huertein y familia. Gerardo Huertein es el ex presidente del Comité Olímpico Argentino, es el ex y el actual embajador argentino en Estados Unidos. Así que bueno, ahí un pequeño mapa del poder y de las intenciones del Poder Ejecutivo por estos días con el deporte.